Buenas tardes. Les saludo desde Residencia Coordenadas. Estamos próximos a iniciar oficialmente esta transmisión, pero mientras, nada más, aquí probando que se esté escuchando todo bien para ustedes. Bueno, volvemos en breve. En este momento estamos escuchando la instalación de Javier Rojas, invitado especial en esta velada desde Residencia Coordenadas. Javier Rojas es arquitecto y artista sonoro y hoy nos invita a adentrarnos en una instalación donde el espacio se construye con sonido. A través de una interfaz computacional que articula azar y control. El artista genera mundos audibles, autogenerativos, que se expanden en el tiempo y en el espacio, guiados por procedimientos matemáticos y distribuidos en una escucha multicanal. Pueden acercarse a Solís 443, Departamento 3, en la Ciudad de Buenos Aires y presenciar esto y el concierto de Iván González, que será más tarde. Bueno, siendo las 19 horas en Argentina, estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso desde la ciudad de Buenos Aires. Y aquí a mi lado, quien nos invitó a hacer esta transmisión, Iván González. ¿Cómo estás? Hola, Juli. Bueno, nada, primero que nada, un placer inmenso estar acá, siendo transmitido por Radio Caso, compartiendo este momento acá con vos, con Javi, Dani, Luisa, que están todos acá enfrente, Anto. Muy contento de que se haya armado toda esta movida acá en Coordenadas. Ahora en un rato vamos a hablar con Javier de lo que estamos escuchando de fondo, que es su instalación, pero aprovechemos para que me cuentes un poco de qué vas a hacer ahora más tarde acá, que vas a hacer un set en vivo y en vez de leer esta breve reseña que tengo acá escrita, prefiero que nos lo cuentes vos directamente. Bueno, primero que nada me presento, porque no sé si hubo presentación o algo de... mi nombre es Iván González, soy artista nacido y criado en Catamarca, en el noreste de Argentina, pero ya resido en Córdoba hace 12 años aproximadamente, mitad cordobés, mitad catamarqueño. Y en este momento, bueno, en esta ocasión estoy haciendo la residencia Coordenadas desde agosto hasta noviembre. Aprovecho para avisar que el 13 de noviembre es el cierre, inauguración cierre. Y bueno, ¿qué más? Soy también acompañante terapéutico, trabajo en salud mental con psicosis y autismo. Esa es como otra parte mía. Y bueno, en esta ocasión es una... le llamo acción sonora. Sacando un poco de lado la performatividad. O sea que lo pienso como una situación cotidiana. Es una instalación, en principio, una instalación con una serie de objetos que me... una constelación de objetos que me orbitan todo el tiempo, que va desde tecnología obsoleta, cosas encontradas en la calle, herramientas con las que trabajo todo el tiempo. Entonces, un poco de la acción era ubicar, instalar todos estos objetos de alguna manera, señalarlos y a partir de eso improvisar su sonorización. Es decir, yo no tengo un ensayo previo para esto, así a nivel musical, si quiere, pero solo la parte de instalación y compositiva, y luego voy improvisando viendo lo que me da el objeto en el momento. Sí. Bueno, genial. Y entonces esto es parte de tu proceso en la residencia. ¿Estuviste haciendo otras cosas? También veo que hay obras previas que están también instaladas en el espacio. ¿Estas obras o tu taller se pueden visitar en otros momentos por fuera de la inauguración cierre? ¿Cómo se hace para venir a conocer Coordenadas? Para conocer Coordenadas pueden venir el día que quieran. Me escriben a mí, a Coordenadas, ¿no, Dani? Estamos. a Dani, a Coordenadas, a mí, a Luis, a Anto, y podemos arreglar una visita cuando sea. Nosotros estamos viviendo acá, así que nada, recibiendo con mucho gusto las visitas que vengan. Sí, ya la. Y bueno, sí, ahí tenemos como varios trabajos ya como finalizados, si se quieren, expuestos de los tres. Yo tengo algunas piezas que son piezas que vengo trabajando desde el 2021. que surgen a partir de la idea de extinción de sonidos, de la desaparición de determinados sonidos, tanto naturales como artificiales, ¿no? Que fueron desapareciendo. Y bueno, a partir de ahí fui elaborando esta obra que se puede ver acá en Coordenadas. Bueno, muchas gracias, Iván. Como siempre, un placer compartir con vos. Ya hace tantos años también que nos venimos cruzando, por suerte, que el otro día le decía que es bastante culpable de mi incursión en este hermoso mundo del arte sonoro. Les mandamos mucho cariño a Mati Díaz también, si nos está escuchando en Córdoba. Y bueno, acá también a nuestro lado, hace un ratitito, se sentó Javier Rojas. Y bueno, contanos un poco, Javier, qué estamos escuchando ahora. Y también, por favor, para quienes no te conozcan y no conozcan tu trabajo, si querés presentarte de alguna manera, por favor. Bueno, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier Rojas, soy principalmente arquitecto y diseñador, antes que artista sonoro. Caí en el arte sonoro por el interés en la música y cuando empecé a incursionar con mi práctica de arquitectura y el sonido, empecé a descubrir una dimensión bastante interesante a través de software. Y luego deviene el software en una instalación sonora con múltiples parlantes en el espacio para poder expandir lo que estamos acostumbrados del estéreo como una situación primaria espacial a una múltiple presencia de los parlantes en el espacio. Y lo que estamos escuchando ahora es una investigación que vengo haciendo hace un par de años donde intento darle afectividad al audio desde el espacio virtual. Si pensamos en el cine, por ejemplo, que es el primer acercamiento del sonido espacial, ese sonido siempre es representativo, ¿no? Donde los sonidos tratan de traer espacios dentro de espacios, de crear espacios dentro de espacios, pero siempre de una forma representativa, y a través de este software estoy intentando hacer que las piezas sonoras que se ubican en este espacio virtual se afecten entre sí y se autogeneren, y se automodifiquen, y se autoespacialicen. De alguna manera estoy intentando trabajar con la vitalidad de la materia audible dentro del software, dentro del espacio virtual del audio. De alguna manera eso es lo que me permite cruzar la arquitectura y el audio en un entorno espacial y yo le llamo afectivo, donde se afectan entre sí el audio y la presencia de piezas sonoras entre otras piezas sonoras se modifican. De la misma manera que pasa en la vida real, pero en el espacio virtual del audio, de alguna manera. Bueno, por ahora eso, si tienen alguna duda más, podemos ir trabajando y hablando a medida que pase el tiempo de la instalación. Bueno, vamos a dejar a la audiencia un ratito más escuchando esto que está sonando, estos sonidos afectándose y afectándonos a nosotros en este espacio. Y volvemos en breve. ¿Qué les parece? Después podemos hablar con las chicas que están acá sentadas enfrente. Y bueno, y esperamos que lleguen algunos amigues también. Así que mientras, seguimos escuchando. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Volvemos con un poquito de charlita. Tengo ahora a mi lado a Dani Arroyo, coordinadora de Residencia Coordenadas. Dani, ¿me podés contar qué es Residencia Coordenadas? Hola, Juli. Bueno, gracias por venir, primero, queríamos decirles. Y sí, contarles que Coordenadas Residencia, en realidad es al revés. Coordenadas es un proyecto que se desprende de otro proyecto que se llama Coordenadas Art. Es un proyecto que gestionan Florencia Kaplan, Julián León Camargo, Marcela y Debbie Friedman. Y la residencia se dedica específicamente a recibir artistas durante el año, tiene dos ciclos. Se beca a los artistas para que vivan, trabajen y expongan en el marco de su estadía en la residencia. Trabajan entre 3 meses, a veces 4, depende de cada ciclo. Y recibimos alrededor de 10 artistas por año. Así que, nada, es un lindo espacio, todo el tiempo está transformándose. Y en este ciclo tenemos otoño y primavera. Ahora que estamos en primavera del 25, tenemos a Antonia Teixeira, de Córdoba. Tenemos a Luis de Chile, a Iván, que sí vive en Córdoba, pero bueno, es de Catamarca en realidad, y a Luis Aristizábal de Colombia. Así que nada, son 3 artistas en este ciclo y hace unas semanas recibimos a un curador de España que estuvo conviviendo con ellos y bueno, estuvo muy, muy interesante ese intercambio. Genial. ¿Y qué tipo de prácticas acoge este espacio? ¿Cómo también cuáles son los canales para conocer estas convocatorias? Tienen ahora una convocatoria abierta. ¿Algunas instrucciones para artistas que puedan estar interesados en aplicar? ¿Nos contás? Sí, la convocatoria para el año que viene cerró el 30 de septiembre, pero todos los años se abre, se hace un open call, que es abierto y también es gratuito aplicar. La residencia otorga becas a artistas hispanohablantes más que nada, porque es una residencia de mucho tiempo y la verdad que es bastante necesario poder involucrarte y dialogar con la ciudad, y la verdad que el idioma es algo bastante crucial. Así que, bueno, ahora cerró la convocatoria para el año que viene y está en proceso con el jurado de este año que está seleccionando, que es Cuauhtémoc Medina, un curador mexicano. Y la verdad es que cada ciclo tiene su impronta, cada ciclo tiene sus lenguajes, siempre, no hay como la única restricción es, restricción entre comillas, porque tampoco es algo excluyente, siempre se puede charlar, todo depende del perfil del artista y todo, pero los grupos siempre son muy diversos, la idea es que siempre haya diferentes lenguajes, en el marco de la residencia. Por ejemplo, ahora tenemos una pintora, tenemos una performer, instaladora, Iván, que trabaja con el sonido y también en un punto sos escultor. Claro, instalación también. Bueno, pasa que muchos artistas también es muy difícil encasillarlos en una práctica, porque nada, es algo muy común del arte contemporáneo que van explorando y experimentando con diferentes medios, con diferentes lenguajes o situaciones híbridas incluso. Así que nada, siempre se trata de que cada ciclo tenga su propio mix, como que no sean todos pintores, que no sean todos, como que haya ahí una situación también que sea interesante para el intercambio, porque ellos van a estar conviviendo, entonces que haya ahí una situación eso, interesante para la convivencia. Y vos, Dani, ¿vos sos artista? ¿Tenés alguna práctica vinculada con el arte contemporáneo? ¿Qué sentís que te enriquece este intercambio a vos también, conviviendo con estos artistas que vienen de distintos lugares? Contame un poquito de vos. Bueno, te cuento de... yo soy curadora. Así que mi acercamiento a las artes visuales, más que nada, es desde la práctica curatorial. En la residencia, como coordinadora, convivo con los chicos porque estamos acá todo el tiempo con los artistas. También Juli Camargo, que es el director artístico, todas las semanas nos juntamos todos, hacemos clínica de obra, como que hay una situación ahí también. Juli es artista, también es curador, y la idea es que siempre haya ahí como un diálogo interesante entre ellos y la residencia, que la residencia somos nosotros en un punto, también incluyendo a Flor, que es la directora, que siempre están también, va y viene, porque ella no vive acá en Argentina, pero siempre se hace un lugar para estar y compartir con los artistas. Así que yo no tengo una producción que no sea textos o exposiciones, como es mi pensamiento y mi acercamiento va por ahí. Bueno, chiques, son muy afortunadas. Estoy hablando acá a los artistas que están residiendo en Coordenadas. Muchas gracias, Dani. Gracias por recibirnos, por tus palabras. Qué lindo conocerte. Y ya saben, quienes nos estén escuchando, que estén atentas, atentos, atentes a las próximas convocatorias. Es muy importante saber que hay este tipo de espacios para aplicar y tener becas, y sobre todo en estos cruces que se producen con artistas que son de otros lugares, de otros países, de otras provincias. Así que hermoso. Y estoy mirando fijamente a dos personas. No sé si alguna de ellas quiere acercarse a hablar conmigo. Bueno, tenemos a Anto Teileri Antonia de Chile. ¿Qué estás haciendo en esta temporada de Coordenadas? Hola, bueno, en esta temporada de Coordenadas, que ya lleva ¿cuánto? ¿Mes y medio? Mes y medio, estamos más o menos en la mitad, pasadito yo creo, sí. Bueno, yo pinto, me venía con la idea de seguir pintando y seguir desarrollando cierta investigación que tiene que ver con la pintura y la imagen digital. Y por aquí me he encontrado, en el fondo, acercándome a la arquitectura, de alguna manera, al recorrido en la ciudad, es lo que invita también la residencia. Y de ahí he podido quizás sacar ideas, en el fondo, para establecer imágenes o imaginarios a la hora de pintar. En principio me impactó de alguna manera las ornamentaciones o la idea de copia o moldura que existe tanto en la calle como en este mismo lugar donde estamos, en el fondo, que está lleno como de cositas y para ver todos los días. Y de ahí estoy investigando imaginarios que recuerdan, como que retoman esa idea de copia, de la copia de una representación, de repente desde lo animal. La representación de lo animal y por lo tanto que son observaciones que quedan un poco en un estado de cadáver o de entre lo inerte y lo vivo, en el fondo, desde un lugar un poco incómodo cuando se traspasa la pintura, en el fondo, porque no se termina de entender si hay algo vivo o hay algo como medio podrido, que es algo que hemos estado hablando últimamente. Y también han ocurrido dentro de las conversaciones y lo que uno piensa a la hora de trabajar, muchas conexiones de alguna manera con los otros dos residentes. Esto. Y además de estos descubrimientos, algo que te haya traído de nuevo, novedoso, una experiencia que te haya marcado en este tiempo en Buenos Aires, en Argentina, también como pensando un poco en el contexto que estamos viviendo en este país. Y bueno, además de la arquitectura en sí, algo sobre la ciudad y la relación de las calles, de las viviendas, los edificios, que te esté, no sé, como que estés permeable a algo en particular. ¿Está ocurriendo algo de eso? Sí, más o menos en la misma lógica que te comentaba. Hace un tiempo descubrimos o nos acercamos a lo que es... yo entré bajo esta lógica que le decían el Hospital de las Esculturas, que en el fondo desarrollan las restauraciones de los monumentos nacionales. Y de ahí un poco surge esta idea de como, qué es lo real y qué es lo que se representa. Me encontré con muchas imágenes de como restauración de como de héroes, más o menos. Y como que esa contradicción en la imagen es lo que me ha generado como a ver cómo me acerco. Y varias cosas, o sea, de repente... no sé, creo que después entendí... Mucha gente llorando, ¿viste? Ah, vi mucha gente llorando en la calle. Vimos con Luis. Con el momento, ¿verdad? Sí. Y... algo me pasó con un murciélago que encontré aplastado en la calle también. Que, y fue como empezar a entender dónde están, dónde se paran, dónde... como el concreto en el fondo. Como a través de eso también entré en buscar como qué significan los monumentos, encontrarme con imágenes que los monumentos están dando vuelta o sacándoles copia, que acá hay mucha copia de escultura. Bueno, por ahí un poco me he afectado en la práctica. Eso. Muchas gracias. Y entonces el 13 de noviembre... es la inauguración y cierre donde estos artistas, estas artistas van a estar exhibiendo su trabajo realizado acá en Buenos Aires en Coordenadas Residencia. Solís 443. Y ahora viene a mi lado a charlar conmigo Luisa Aristizábal, colombiana de Medellín. Luisa, ¿querés presentarte de alguna manera de la que vos prefieras y contarnos qué estuviste haciendo este tiempo en Coordenadas y en Buenos Aires? Bueno, hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Julia. Bueno, mi nombre es Luis Aristizábal, soy artista transdisciplinar. Entonces, como que no me encajo, que decía ahora Dani, tenemos una performance, tenemos una instalación. Y es eso lo que en la actualidad permite las artes contemporáneas. Como que no, o sea, como que nos podemos dar esa libertad de transitar por muchas disciplinas, y no necesariamente desde las artes, sino también disciplinas como la sociología, la antropología, la biología, la geología. Entonces es como una mirada más enriquecedora y contemporánea actualmente. Y bueno, esta residencia ha sido una fantasía. Creo que las residencias para los artistas es una estimulación continua. Y esta residencia está en una zona, o sea, está dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo el tiempo hay eventos, todo el tiempo hay muchas cosas por hacer en esta ciudad. Entonces, bueno, para mí, esto es un poco, es agobiante, como, o sea, tanta estimulación alrededor. Que muchas veces como que no, yo siempre como que me recojo más y el tiempo para mí es como, se va muy rápido. Entonces, bueno, aquí llego, me interesa mucho la materialidad, me interesa visibilizar la arquitectura vernácula, que es algo que vengo trabajando hace aproximadamente ya 6 años. Entonces, todas mis prácticas van alrededor de visibilizar las técnicas vernáculas y qué es lo vernacular, ¿qué son estas técnicas vernáculas? Pues bueno, lo vernáculo es lo que se asocia al territorio, cómo se construye con el territorio, los materiales que están en ese territorio, que es lo vernáculo. El principal componente es el uso del cuerpo. Entonces, a partir de lo que encuentro en el lugar, comienzo a trabajar con eso. Entonces, llego acá, bueno, con los diálogos y las clínicas que hemos tenido, Esta ciudad es una ciudad muy moderna, que tenía un pensamiento como hacia el progreso, y esto para mí fue como un choque cultural. No voy a decir ni negativo ni positivo, sino es una impresión. Me pareció una ciudad muy escenográfica. Entonces, como que tiene un montón de arquitecturas de muy europeas. Entonces, como de una otra forma, ¿dónde está la identidad latinoamericana en esta ciudad? Entonces, comencé a cuestionarme y a preguntarme pues un montón de cosas, dialogando con mis compañeros y con acá en las clínicas. Llegamos a la Casa Rosada, que la Casa Rosada está pintada de rosado porque hay unas mezclas entre cal, grasa y sangre. Entonces, claro, para mí ahí hay materialidad profunda, y bueno, y la Casa Rosada representa un poder institucional históricamente, y bueno, ya está en la actualidad. Entonces, bueno, todo el componente creativo está como alrededor de observar esta casa, las materialidades. He experimentado acá con tierras que he cogido de los mismos arreglos que están haciendo en el subte. Esta ciudad todo el tiempo está siendo agujereada. Todo el tiempo observo también a los constructores, que me interesa como ese cuidado del cuerpo, cuando cogen una pala, un pico. Entonces, desde ese lugar también, por eso Dani decía, como se vuelve una acción performativa, y sí, totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que estoy haciendo acá, mirando, investigando, y además que es muy enriquecedor estar acá y compartir con los compañeros tan diferentes disciplinas, aprender de ellos. Aprender desde la pintura, ver Anto, pintar, es una contemplación, escuchar los sonidos de Iván. Entonces es como una estimulación constante muy bella ese compartir que hay. Yo ya no tengo más que preguntarte, me contaste tantas cosas. Bueno, bellísimo. Bellísimo. Y qué fuerte también ver eso, ¿no? Como estar atentos a las coreografías dentro de la ciudad, y en esto que decís, como dentro del rubro de la construcción. Hablábamos hace unas semanas también de la migración, y también porque toda esta identidad tan europeizada, un montón de preguntas que me encanta hacerme a mí misma. Entonces se agradecen un montón esas conversaciones, pensando también que bueno, que esta es como una ciudad muy importante para toda esta región en general, y que la identidad argentina también está asociada a esta ciudad, y por ahí también teniendo a un artista de otra provincia que vive, de hecho, en otra provincia, y yo siendo también de otra provincia, no deja de sentirse un poco extranjera esta ciudad por momentos. Así que es muy, muy interesante seguir pensando en eso y en las identidades, ¿no? Como me parece súper interesante para debatir, sobre todo en el hoy, donde estamos ahí como nada ajenos a las intenciones colonialistas del presente. Valorar también esos intersticios donde se da lo más orgánico de nuestros cuerpos, transitando y apropiándonos de estos edificios y estas ciudades y estos lugares, y conviviendo con tantas culturas diversas en esta preciosísima y horrenda ciudad hermosa de Buenos Aires y acogedora, polémica. Y polémica. Sí. No, mucho de lo que pasa acá en Coordenadas tiene que ver con un espíritu de esta ciudad que sí es hospitalaria y por algún motivo tantas personas la eligen como su lugar de residencia. Y bueno, queremos mucho a esta ciudad. No, quería decir algo en relación a lo de que Luisa nombra la fantasía. Es una fantasía. Me parece una fantasía el hecho de nosotros, con nuestra práctica artística, pensar en... Es casi una fantasía para nosotros pensar que podemos tener el tiempo la cantidad de tiempo determinado para poder abocarnos 100%, ¿no?, a nuestro quehacer, a la práctica. Entonces, bueno, me parece que estas instancias son muy enriquecedoras por eso también, ¿no? Para poder tener ese tiempo para dedicar 100% y poder tener el tiempo de hacer estas lecturas también, de salir a la calle, como te pasa a vos, y apreciarlo de esa manera. Y después también me acordé una vez que me dijiste que vos te sentías como algo microscópico, no me acuerdo cuál era la definición. Microbio no era, porque... como una hormiga. Como un ser muy pequeño. Y esa sensación es muy de las ciudades grandes, ¿no? Por lo general, de ciudades grandes, cuando uno viene de otro lado, o de las ciudades que son muy avasallantes, como Buenos Aires, ¿no? Pero creo que es en general. Es un modo de habitar también. Un modo de habitar que permite, que hablamos la otra vez en la clínica con José Luis Landet, el poder hacer rescates, ¿no? También más microscópicos, rescates que por ahí no están muy a la vista. Bueno, eso. Muchas gracias. Qué lindo escucharles, tener sus testimonios. Vamos a escuchar un poquito más de la obra de Javier Rojas. Mientras tomamos un vinito acá en Coordenadas y... nos preparamos para luego tener el set de Iván. Thank you. Querida audiencia, vamos a tomarnos otro momentito para charlar con Iván y con Javier. Se estaban asomando unos pajaritos por acá en la instalación. Y entonces voy a pasarle la palabra a Iván y a Javier, que nos van a contar cuál es su vínculo, en qué trabajan juntos, ¿verdad? Y también otras anécdotas y que escucharemos a continuación. Bueno, nuevamente gracias, Juli, por este espacio. Bueno, a propósito de los pajaritos, pájaros muy característicos de Córdoba, ¿no? Los escuchamos muy seguido eso, al venteveo. Del país entero, me parece. Pero queremos comentar un poco nuestro vínculo, que fue bastante reciente, ¿no? No nos conocemos hace tanto con Javi. Javi estuvo viviendo en Europa mucho tiempo y, bueno, hace medianamente poco volvió a la ciudad de Córdoba. Y creo que hay algo en Córdoba que es muy de la comunidad, que se arma instantáneamente, se arma comunidad, porque creo que tiene que ver un poco con que somos pocos, ¿no? Y somos pocos haciendo también todas estas cosas, todos estos delirios sonoros. Entonces, bueno, inevitablemente nos cruzamos, nos conocemos. Y con Javi, bueno, fue un poco así. Cada uno sabía que conocía el trabajo del otro, pero no nos conocíamos, teníamos mucha gente en común y, bueno, de golpe nos terminamos juntando, conociéndonos, entablando una hermosa relación y finalmente trabajando juntos. Esto que presentamos hoy es como un brazo más de una primera presentación que tuvimos en Córdoba, en la casa de Isabel Alvarelos, una coleccionista de Córdoba, en la que propusimos un poco un show, no sé si llamarle show, pero un cruce entre toda esta arquitectura oral que venía trabajando Javi y un poco lo mío como sombra. Yo tengo un proyecto de ambient, dark ambient, el estilo, llamado Sombra, que siempre fue en paralelo con mi trabajo más visual y artístico. Y bueno, y ahí generamos como ese cruce de los dos lenguajes y hicimos una instalación que por ahí, más la parte técnica, no sé si la querés decir un poco más vos. Hace un tiempo vengo intentando saber cuál es mi lugar dentro de la producción de arte sonoro y encontré un lugar entre el espacio y los artistas y creo que ese es mi vínculo más genuino con lo que es el sonido en el espacio. Y siempre me interesó saber cómo otros artistas pueden entrar en el espacio a través de la propuesta de software que tengo. A veces son instalaciones como las que estamos escuchando, autogenerativas, y otras veces son performances, donde, bueno, la característica del audio que use el artista con el que trabajo, en este caso Iván, va a tomar diferentes formas en el espacio porque el software va a reaccionar de diferentes maneras. Y bueno, nos interesó probar en un ámbito de una casa, instalar una serie de altavoces, en ese caso fueron 6, alrededor de diferentes espacios. Y bueno, creo que esa performance nos abrió la puerta a poder plantear nuestro trabajo y nuestra continuidad del trabajo. Eso fue una performance alrededor de 40 minutos, con un audio bastante más potente y bastante más afectivo, digamos. Utilizamos altavoces de 5 pulgadas, fueron 6 en total, un subwoofer en dos espacios diferentes de la casa, con personas adentro, Debemos haber sido unas 40 personas y la verdad que el audio, el cuerpo y el espacio siempre afectan a la evolución de esto. Y bueno, a partir de esa experiencia que fue en diciembre del año pasado, nuestra relación empezó a ser un poco más clara. Y en este caso... O cada vez menos clara. Menos clara también podría ser. Más ruidosa y menos clara. Y bueno, como es tan versátil el espacio y las diferentes relaciones que los artistas y el espacio pueden tener, aquí puedo como acceder un poco más al lado del arte visual que Iván está proponiendo. Y bueno, en este caso vamos a hacer pasar su instalación de objetos y memoria y arqueología a través del sistema multicanal, expandiendo un poco las cualidades del audio y las cualidades de la escucha. Ustedes están escuchando una mezcla que se llama binaural, que es un estéreo. Aquí en Coordenadas tenemos 4 altavoces alrededor del espacio instalativo de Iván, el cual, bueno, son 2 experiencias completamente diferentes, pero muy allegadas entre sí. Y al principio estuvimos escuchando desde el inicio de la transmisión hasta ahora una evolución autogenerativa con intervenciones propias. Y ahora que vamos a darle lugar a su performance, estoy empezando a dejar algunos paisajes sonoros que afectan a nuestra memoria, que nos permiten volver a lugares o crear nuevos lugares expandidos dentro de esta sala. Así que, bueno, en lo que viene, no sé si Iván vas a querer contar un poco, pero vamos a hacer una fusión un poco de unos paisajes sonoros con algunos procesos autogenerativos y procedurales, para, bueno, ensamblarnos un poco en la práctica que nos va a proponer Iván en unos minutos. Creo que, volviendo a esto de la comunidad, ¿no? De los lugares tal vez un poco más pequeños, que es Córdoba, donde los nichos son más pequeños también, hay algo más atravesado por lo afectivo. Me voy a poner romántico, pero romántico, así bien catamarqueño, bien romántico. Pero creo que hay algo de lo afectivo bastante importante que hace a la comunidad, me parece. Y al poder vincularse de una manera más cercana o más genuina con amigos, que terminan siendo amigos, amigas, y no colegas. Bueno, eso, creo que lo de la instalación ya lo conté al principio, pero tiro el chivo de, hablando de Córdoba, que esto mismo lo voy a estar haciendo, esta misma acción, en el 7 de noviembre en la Facultad de Economías en Córdoba, para la noche en los museos. Así que bueno, ahí. Bueno, entonces vamos a seguir escuchando un poquito de esta instalación hasta que larguen los chicos. Muchas gracias por sus palabras. Qué lindo tener nuevamente, repito, lo importante que es tener sus voces y poder escucharnos. De los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta en un despedazado arrabal.

Thank you. Bueno, esto fue una hermosísima transmisión de desentierros estocásticos. Muchas gracias, Iván González y Javier Rojas. Muchas gracias, Coordenadas Residencia, a quienes están aquí presentes. Y estamos en trance todavía, así que les dejamos con la música sonando en Radio Caso y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.